Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, nuestro amigo Héctor Urrutia, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, hermano Medina. Y también un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Bueno, estamos conversando acerca de idiomas y contexto. Con eso queremos decir de que la Biblia no fue escrita en español, en inglés, sino hay unos idiomas de los cuales se han traducido, y como tú lo has mencionado, hay personas muy inteligentes que han dedicado su vida a buscar los idiomas originales y entender o traducir hacia nosotros, al español o al inglés, al francés, las de idiomas que hay, un mismo libro como es la Biblia. Y tenemos la confianza que ellos han actuado con fe y bien hecho. Ahora vamos a ver los libros y su mensaje. Cuando hablamos de los libros, ¿de qué estamos hablando? Sí, me gustaría, antes de eso, vincularlo con el tema de ayer. Cuando nosotros hablamos de texto y contexto, en realidad hablamos de un contexto literario, o sea, el contexto de un texto dentro del libro o de la literatura que estamos estudiando, pero también es un contexto cultural o un contexto histórico. Por ejemplo, leer un texto y ubicarlo en la historia, en el tiempo, en el lugar geográfico en que se dijo o se escribió esto, eso nos ayuda a entender también mejor el texto bíblico. Pero solamente limitándonos al contexto literario, podemos decir que hay un contexto inmediato y un contexto seccional. Por ejemplo, supongamos que yo leo un versículo, pero no lo entiendo bien. Entonces, bueno, que vea el contexto inmediato, un poquito antes, un poquito después. Eso significa, por ejemplo, leer el párrafo completo, si es narrativo. O si es parte de una parábola, leer la parábola completa. Si es parte de un salmo, leer el salmo completo. Si es parte de una ley, leer toda esa ley. Ese es el contexto inmediato, pero también hay un contexto seccional, que yo debo leer toda la sección. Por ejemplo, si leo una parábola, ver en qué sección está inserta. Por ejemplo, podría ser Mateo 13, donde Jesús da una serie de parábolas vinculadas con el reino. O viene una parábola que Jesús la dio para explicar alguna situación que se vivió. Si yo tomo, por ejemplo, un símbolo del Apocalipsis, puede ser, digamos, dentro de una sección que abarque 2-3 capítulos. Entonces hay un contexto inmediato, que generalmente es el párrafo, la parábola, el salmo. Hay un contexto seccional que abarca a veces unos cuantos capítulos, toda una sección. Y también tenemos el contexto documental, o sea, de todo el documento que estoy leyendo. Y ahí es cuando entra el título Libros y su mensaje. Por ejemplo, si yo quiero entender un texto de Pablo, a veces tengo que leer alrededor el párrafo entero, y a veces aún así no lo entiendo bien y necesito leer el capítulo. Pero Pablo entrama perfectamente bien los argumentos y su lógica. Entonces, en ese caso, yo a veces debo leer el documento, el libro completo. Y para eso, yo debo preguntarme, bueno, este libro que tengo frente a mí, ¿qué es? ¿Es un himno, un libro de cantos? ¿Es un libro de leyes? ¿Es una carta? ¿Es un libro apocalíptico? ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro poético? Lo primero que defino, ¿verdad?, cuando tomo un libro, es tratar de ver qué género es. Y segundo, me pregunto, bueno, ¿quién es el autor? ¿O es anónimo? ¿De qué época abarca? ¿De qué tiempo me está hablando? Todos esos detalles, ¿verdad?, me ayudan a entender mucho mejor cuando yo quiero entender un texto de ese libro. Por lo tanto, si yo leo un libro completo de la Biblia, una vez que yo cite un versículo de ese libro, lo voy a estar citando en forma correcta y con seguridad, porque yo sé que ese texto que yo estoy usando, el autor inspirado lo quiso utilizar de ese mismo modo. De allí, digamos, el vínculo de los libros, su mensaje, con lo que estábamos hablando anteriormente, el día anterior, sobre el contexto. Mira qué interesante lo que tú estás diciendo, porque la Biblia en realidad tiene para toda persona exposiciones o sentimientos de un hombre como David y otros que lo escribieron. Están libros históricos, interesante eso. Si uno quiere familiarizarse con lo que sucedió en el momento del pueblo, están los primeros y segundos de Reyes, por ejemplo. Y estoy pensando en Pablo, que escribe cartas a las iglesias. Cuando le escribe, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, de Corintios, ¿no es cierto?, de Corinto, en su primera carta y su segunda carta, si uno los mira así, qué bravo fue, por decirlo de una manera, en su primera carta. Pero en la segunda, como suaviza un poco. Pero no deja de admonestarlos, pues él lo que quieren es que vivan una vida piadosa para encontrarse con Jesús. Cuando le habla a la iglesia de Roma, en su carta a los romanos, cómo los insta y que entiendan que se justifican por la fe. Entonces ese es un contexto general de un libro, así que cuando uno lee alguna porción de ese libro, puede encontrarse con pasajes difíciles de entender, pero hay que ver el contexto general del libro y entonces entiende lo que Pablo está diciendo. No es que sea complicada la Biblia, y voy a decirlo así, incluyéndome, somos un poquito tranquilos en acercarnos, estoy diciendo tranquilo, por no decir otra expresión, en acercarnos a leer con oración y tranquilidad la palabra de Dios. Porque nos habla de una manera tan extraordinaria, tan hermosamente expuesto, tan gramaticalmente expuesta y dicha, que uno se sorprende cómo lo está diciendo. Me llegó un saludo, en ese saludo decía que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y la referencia era Lucas 4:10. Y allí encontramos que Satanás es el que le está hablando al Señor. Preferiría que me hubiesen enviado mejor Salmos 91:11, donde está el original, que es realmente lo que Dios quiere protegernos y así lo demuestra. Ese es el texto que a mí me gusta y no el otro porque venía de otro autor. Bueno, justamente allí Satanás está sacando un texto de su contexto. Exacto. Ese salmo está correcto, es una hermosa promesa, pero tiene un contexto. Y Satanás sigue usando ese método hoy en día a través de falsos maestros de sacar un texto de su contexto. Pero nosotros debemos respetar el contexto. La Biblia originalmente no fue escrita con capítulos ni versículos que nos dividieran en pedacitos, sino que eran libros enteros. Por lo tanto, nosotros debemos leer cada libro de la Biblia idealmente completo. Solo que el mundo moderno nos ha enseñado la comodidad. Todo es automático. Digamos, tenemos una mente floja, no queremos investigar, queremos que se nos dé la respuesta instantánea, apretar un botón y que me salga la respuesta. Pero la verdad es que debiéramos leer la Biblia, leer el libro completo y ojalá leer en otra versión también, porque a veces con una versión no me queda claro y si leo en otra, me queda más claro. Pero eso requiere un poco más de tiempo y de esfuerzo y de pensar, tratar de entender. Pero no es algo que no podemos lograr. Sí, yo creo que vamos a seguir conversando mañana un poquito más de esto, porque hay que profundizar en algunos detalles más. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.